lejos de ti no puedo vivir. ¡El Zorri Juárez! ¡Uepa! Hace tiempo que mi vida no tiene valor. ¿Será que por dentro el mío lleva un gran dolor? Has decidido no volver. Aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volveré. Llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que aún así entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te pido que me enseñes a vivir si cada noche me muero por recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño, vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti. Esa noche nunca más volveré.